Capítulo 126. Tais da de beber a la gata. Tómame, Cal. Aquí, aquí, preciosa. ¡Qué delicia! Se yergue. Prometo que nunca más dejaré que falte el agua en esta casa. Pobrecita, no entendías nada. Y se sienta en el lecho, reclinando la espalda contra el cabecero de la cama. Afortunadamente, Bastet oyó mis oraciones. Sí. Y es la primera noche en 7 días que los niños pueden dormir bien. Felices, saciados y alimentados. Y limpios. Yo también vivía rascándome toda. No aguantaba más esos baños de aceite. Yo me sentía mal de tanto vino. ¿Quieres un poco más de agua? Por favor, no puedo dejar de beber. Coge una jarra. ¿La sostienes? Y le entrega una copa. Gracias. Llena un vaso. Y el marido bebe. Si todo está bien, ¿por qué esa cara? No logro ocultarte nada a ti, ¿no, amor? No quería preocuparte. Ya es tarde. Está bien. Estaba pensando en los negocios. Las obras estuvieron mucho tiempo paradas y las remesas de madera fueron interrumpidas. Pero no es culpa tuya. ¿Qué podías hacer? No te atormentes tanto. Pronto te recuperarás de las pérdidas. Eso espero. Lo que sucedió fue un desastre. Nunca, nunca Egipto había sido tan vulnerado. Fue una situación fuera de lo común. Lo importante es que ahora todo volvió a la normalidad. ¿Será cierto, Thais? En casa de Zelofejad. ¿Qué tal? ¿Quedó bonito? ¡Qué bonito! Está lindo, Bezalel. Debe ser muy valioso un collar como ese. Nunca vi una joya tan bella. Usé el patrón de las joyas de la reina. Solo la esposa real exigía este nivel de detalle. Y los zafiros fueron elección del señor Meketo. Estoy seguro de que quedará muy satisfecho. ¿Quieres probártelo? No, no va mucho conmigo. No estoy acostumbrada a esas cosas. Le prueba el ancho collar. Espera, eso que también me parece extraño. No que la pieza no sea linda. Te entiendo, tío. Las joyas son para mí como artesanías. Hay que elegir los materiales, los colores, el diseño. Acabé tomando el gusto por el oficio con mi abuelo y con mi papá. Realmente eres un artista. No olviden que yo también ayudé. Es verdad. Oliab tiene talento. Es una pena que Bach no haya podido ayudar. Estaba tan interesado. Sí, no quiere salir del cuarto por nada. Ya tiene algunos días que Karen se fue. Compréndelo, tío. Oliab. Debemos respetar su tiempo. Se apena. Sé bien lo que Bach está sintiendo. Caleb y Oseías. Hola. Entran en casa. ¿No hay nadie? La abuela y la tía dijeron que visitarían a Zafira. Coré tuvo suerte de que el marido de ella no la matara. Sí, ojalá Datán cumpla su palabra y no intente vengarse. Esos dos son harina del mismo costal. Nunca me simpatizaron. Sí. Se sientan a una mesa y se sirven agua. Estoy ansioso por conocer las noticias de mi tío, Caleb. Sí, yo también. ¿Recuerdas cuando llegamos a la ciudad? No teníamos idea de que estábamos a punto de vivir este momento. Y fue cuando encontré a Ana. En cuanto llegamos, me enamoré de ella en el momento en el que vi sus ojos. Parece que lo estoy inventando, amigo, pero sucedió. Ojalá fuera algo inventado. Pero sabes que no puedes acercarte. Tú aceptaste esperar. Lo sé. Quisiera saber si ella está bien. Solo eso. Mañana volvemos al trabajo. Y trata de no provocar a Puki pidiéndole noticias de su hija. Claro que no, Caleb. Pero tengo derecho a seguir soñando con ella, ¿o no? Uh-huh. Un día va a ser mía. Mientras... Verás que sí. Ana recuerda el pasado acariciando su pulsera. Puedes morir, Oseías. Y no quiero que nada malo te pase. Me dijeron que si no me inclinaba ante el faraón, me matarían. Aún así fui fiel a mi fe. Y aquí estoy, vivo, para clamar a Dios y ser testigo de la liberación de mi pueblo. Y tal vez... hasta... La toma de las manos y ambos cruzan sus miradas. Casarme y tener una familia. Ella sonríe tímidamente. Porque algo me dice, Ana, que tú formas parte de los planes de Dios para mí. Aproximan sus rostros para sentir el contacto de un beso dulce que parece detener un mundo en el que solo existen ellos dos. Judith entra en la habitación. Ay, tu padre y tu hermano ya se durmieron. Fueron muchos días sintiéndose mal, estaban exhaustos. Está abstraída. ¿Ana? Sí. ¿Qué decías? Realmente no olvidas a ese muchacho, ¿no es cierto? No paso un solo día sin pensar en él. Oseías es el amor de mi vida. Me gustaría tanto verte feliz. Lo seremos, mamá. Estoy segura. Cuando llegue el día en que los hebreos salgan de Egipto, yo iré. ¿De qué estás hablando? ¿Tú no piensas partir con ellos también? ¿Partir? ¿Y dejar todo lo que tenemos? ¿Y qué tenemos, dime? ¿Una casa? ¿Una vida cómoda? ¿Y quiénes somos de verdad? ¿Egipcias? ¿Hebreas? ¿Cómo ser fiel a nuestro Dios e inclinarnos ante el faraón al mismo tiempo? Mamá, yo quiero ser completa. Quiero ser una sola cosa. En mi fe, en mi vida. Quiero poder amar a quien yo elija. Quiero ser feliz, ¿entiendes? Por un pasillo real. ¿Moisés ya se fue? Ya. ¿Y qué quería? No sé, el rey me pidió que me apartara. No pude oír. Pero por la cara funesta con que vino de ese encuentro, la entrevista no debe haber sido buena. ¿Y él no te dijo nada? No, y no le iba a preguntar. Fue directo del jardín a su cuarto. Por los dioses. ¿Qué más irá a suceder? Pues sí. ¿Y entonces qué pasó? No quiero hablar más sobre Moisés. Olvida que él existe. Por favor, Ramsés, dime qué quería. Por ¿Me favor, vas a dejar así? Digo yo. Vamos a dormir. Él quería molestarme, fue eso. Y lo consiguió. ¿No quieres que le pida a un siervo que venga a ayudarte? No. Se despoja de sus atuendos. Me estás ocultando algo. Y eso es algo que me da miedo. No debes tener miedo. No sucederá nada. Nuestros dioses no lo permitirán. La besa. Descansa. Leila recorre un corredor interior. Moisés, no sabía que estabas aquí. Vine a hablar con Ramsés. Pero me alegra verte. Estaba preocupado por todos en el palacio. Estamos bien ahora. Me gustaría ver a mi madre. ¿Sería posible? ¿Pueden acompañarnos a los aposentos de la princesa? Los guardias que lo escoltan son reacios. Ustedes esperan en la puerta y después yo lo acompaño a la salida. Pero aceptan. Gracias. Vamos. Al mismo tiempo, en casa de Zelofehad y Abigail, Bezalel entra en la estancia de... Back. ¿Te molesta si me siento aquí un momento? Lleva un paño en la mano. No. Y se sienta junto al niño. Desenvuelve un collar ancho, de estilo Useg, hecho con cierres planos en forma de media luna, adornados con pedrería preciosa. ¿Está lista? ¿Y entonces qué piensas? Quiero oír tu opinión. ¿De verdad? Claro. Eché de menos a mi ayudante. Disculpa. Quería ayudarte. No tienes que explicar. No tenía deseos de hacer nada más, ¿entiendes? Y aún no los tengo. Es como si ya nada importara. Se entristece. No vine aquí a reclamar. Al contrario. Yo estaba preocupado por ti. Todos lo estamos. Lo aprieta en el brazo. Nosotros te amamos, Bak. Somos tu familia. Tú sabes eso, ¿no es cierto? Lo sé. Pero quisiera haber conocido a mi madre un poco más. Pasar más tiempo con ella. Saber qué cosas le gustaban. Quisiera tener un poco más para recordar, ¿sabes? La verdad es que no conocí tan bien a mi madre. Pero el amor que sentía por ella y que todavía siento, es tan grande. Y ahora, ella murió. Sí, puedes llorar. Saca todo lo que sientes ahora, Bak. Pero no puedes quedarte aquí, solo, encerrado, porque tú no estás solo. Toma la mano del muchacho. Tú también debes extrañar a tu madre en el palacio. Mucho. Es una nostalgia inmensa. Mi madre siempre me apoyó. Hasta cuando decidí vivir en la villa y alejarme de ella. La que no le gustó mucho fue a mi padre. Se emociona. ¿Aún están disgustados? Yo creo que sí. Es decir, por mi parte no, pero es muy duro no tener la aprobación de mi padre. Él siempre fue un modelo para mí. Un ejemplo. Antes de morir, mi mamá me dijo que mi padre está vivo. ¿En serio? Pero él tiene otra familia. Y no quiso decirme quién es. Dijo que me lo diría a su debido tiempo. Pero ahora que murió, quisiera saber quién es, ¿sabes? Uri cena en la cocina. ¿Quieres un poco de vino para acompañar? No, pero si tienes agua fresca. Tienes razón, amigo. Creo que a partir de ahora valoraremos este líquido sagrado mucho más que cualquier otro. Gaiji llena dos copas. Chivale preparó los panecillos de ajonjolí. ¿No están buenos? Delicioso. Y beben. Debes estar orgulloso de él. Así es. Siempre fui tan exigente con él, Nouri, pero los resultados están ahí. Chivale tiene todo para superarme en la cocina. El joyero se apena. Sí, yo también. Siempre pensé que Bezalel era más talentoso que yo y que mi padre. Duele mucho, ¿sabes? Haber criado a mi hijo con tanto cariño y ver que se aleja de esta manera. Yo soñé tan alto y yo quería tantas cosas para él. Lo entiendo, amigo. Lo estrecha en el hombro. Lo entiendo. Con afecto. ¿Qué padre no quiere lo mejor para su hijo? Pero Uri, a veces lo que soñamos para ellos no es lo que ellos sueñan para sí mismos. Discúlpame, pero no puedo entender cómo se puede soñar con una vida de esclavo. Bueno, yo tampoco lo entiendo. Pero una cosa es cierta. Bezalel no dejó de amarte, él solo tomó una decisión que consideró que va de acuerdo con lo que él cree. Eso fue influencia de Leila y de su hermana. Ellas le metieron esa tontería del dios de Abraham en la cabeza. Puede ser. Puede ser, pero no puedes culpar a Leila por su fe. Si está sufriendo, ella también lo está. Lo sé. Mi esposa renunció a sus convicciones para venir al palacio. Se sacrificó por mí y por Bezalel. No merece que desquite con ella mi frustración y mi rabia. Entonces, ¿por qué no tratas de arreglar las cosas en vez de seguir viviendo con resentimientos? ¿Por qué no buscas a Bezalel y haces las paces con él? ¡Qué agradable sorpresa, hijo! Leila. Bueno, voy a dejarlos a solas. Con permiso. Yo también voy a dar una vuelta. Y Ur. Qué gusto verte, Moisés. Igualmente, Ur. Se van. Genutmire queda en su cuarto con Moisés. Supe que trataste de hablar con Ramsés, pero que no quiso irte. Desafortunadamente, continúa intransigente. ¡Qué absurdo! No le costaba nada liberar a los esclavos por 3 días. La verdad serían 3 días. Ahora. Pero el plan de Dios es otro. Algo mucho mayor. ¿Cuál es ese? ¿De qué estás hablando? ¿No iban a rendirle culto al desierto y después volverían? Eso es solo el principio. Mi misión va más allá. Yo volví para liberar a los hebreos, para acabar de una vez por todas con la esclavitud de nuestro pueblo. Cueste lo que cueste. Mi reina, dígame, ¿sucedió algo? Creí que ya estaba acostada en sus aposentos. No puedo dormir, Karoma. Estoy preocupada por la visita de Moisés. ¿Y Kenny te comentó algo sobre esa visita repentina? ¿Tú sabes algo? Por desgracia, no. El rey no le contó nada, señora. Él estaba muy irritado, no quiso tocar el asunto. Y pensé que era mejor no insistir. Conozco muy bien al marido que tengo y te puedo decir que estaba muy preocupado. Me estoy muriendo de la angustia, Karoma. ¿Qué le habrá dicho Moisés esta vez? Digamos que tú consigues liberar a los hebreos. La princesa con su hijo. ¿Qué harán después? Nos iremos de Egipto. ¿Se irán? Todos ustedes. ¿Y a dónde irán? De vuelta a nuestra tierra. ¿De qué estás hablando, hijo? Los hebreos son esclavos hace cientos de años. Canaán, mamá. La tierra prometida por Dios a nuestros antepasados. ¿Estás tratando de decir que pretendes conducir a miles de personas por el desierto? Entre ellas mujeres, niños y ancianos. A un lugar que seguramente ya fue ocupado por otros pueblos. Dios dijo que no sería fácil. Pero no dudo que lo conseguiremos. ¿Y Ramsés? Si no accedió a dejarlos partir por 3 días, ¿qué hará cuando descubra que está a punto de perder toda la fuerza de trabajo de Egipto? Yo me preocupo mucho por él. Ramsés no tiene idea de lo que enfrenta. Intenté advertirle, pero él no quiso escuchar. Yo también me preocupo por eso. Ramsés va a hacer todo para arruinar tus planes. La promesa de Dios se va a cumplir, mamá. Se va a cumplir. Y no hay nada que nadie pueda hacer para impedirlo. Nada. Cuando te escucho hablando con tanta convicción, ¿de verdad crees que tu Dios es tan poderoso? La plaga de sangre es poco para lo que Él es capaz de hacer, mamá. Entonces espero que Él te proteja. Y que nada malo te pase. No te preocupes. El Señor está cuidándome. Se acerca. Ahora debo irme. Está bien. La toma por las muñecas para besarla en el dorso de las manos y la abraza fuertemente, procurando fortalecerla en la angustia. Cuídate. Sale del dormitorio y Su Alteza permanece pensativa, reflexionando en el futuro. Uri se desviste en su aposento. Entra Leila. Acabo de encontrarme a Moisés. Vino a hablar con el rey. ¿Sobre qué? No sé. Espero que no suceda nada malo esta vez. Lo llevé a hablar con la princesa. Oh, Leila, Leila, ten cuidado. Siempre quieres ayudar a Moisés o a la princesa a estar junto a él. El rey no aprueba ese tipo de actitudes. Tengo que ayudarlo, Suri. Me parte el corazón ver a mi señora sufriendo por la ausencia. Acaricia sus mejillas. No hablemos más de eso. No quiero pelear contigo y menos por asuntos que no son nuestros. Ella se pone de puntillas. Me salvaste la vida. Apoyándose en sus hombros. Gracias por todo. Agradezco mucho tener una esposa tan especial a mi lado. Te amo mucho. Mucho, Leila, y quiero pedirte perdón por haber sido tan duro contigo todo este tiempo. Todo está bien. Ya perdí a Bezalel. No quiero perderte. No perdiste a Bezalel. Claro que no. Rodea con sus manos. Y tampoco me vas a perder. El cuello del marido. Yo también te amo. Y los dos. Mucho. Se besan. Expresando mutuo amor. Bezalel deja a Bak en su habitación y regresa al salón principal de la vivienda. Su amada limpia los platos con un trapo seco. Él se detiene un instante y la observa por detrás, admirando su trabajo. Después se acerca y le regala una sonrisa. ¿Dónde están todos? La tía Abigail fue a dar una vuelta con el tío y Oliab se fue a dormir. Débora retoma su labor, pero el chico la mira embelesado. ¿Qué pasa? Nada. Reacciona y deja en la mesa la bolsa de tela con la joya. Ibak, ¿cómo está? Aún está muy triste. ¿Crees que Karen, antes de morir, le dijo que su padre está vivo? Ella misma le prometió que le contaría la verdad sobre el señor Mequetre. Pero murió antes. Estuve tentado a contarle la verdad, pero no tuve valor. Sería un golpe muy duro. Imagínate perder a su madre y descubrir que es rechazado por su padre. ¿Cómo puede hacer eso un padre? Por más que las circunstancias no sean ideales, un niño no tiene la culpa. También lo creo. Cuando tenga los míos, Siempre querré estar con ellos. Para protegerlos. Para asegurarme de que no les falte nada. Se miran a los ojos, pero el latido de sus corazones se acelera y el amor, que es sincero, se sella en los labios como un beso puro, repleto de sentimiento. Zelofehad y Abigail caminan por una calle de la villa. Ay, si pudiera te daría el cielo, la luna y todas las estrellas. Dios ya me dio todo eso cuando te puso a mi lado. La besa. Mi amor. Algunos vecinos pasan por la zona. Hacía mucho tiempo que no salíamos a pasear. Sí. ¿Recuerdas cuando ni me ponías atención? Era un tonto. Y fuiste a mi casa buscando a Miriam. Y todo era un plan para conquistarme, ¿no? Tuve que actuar, no tenías ojos para mí. El tiempo estaba pasando, yo envejecía, debía tomar alguna medida. La más sabia de todas. Se sientan en un banco. ¿Qué te sucede hoy, eh? Estás más romántico. Me trajiste a pasear. Me di cuenta de que muchas veces tenemos tantos problemas que no podemos cuidar de nosotros mismos. A nuestro amor, nuestro matrimonio. El comentario la disgusta. ¿Dije algo malo? No, todo está bien. Conozco a mi esposa. Dime, ¿qué pasa? Me vino la regla. Es que siempre creo... No te pongas así, mi amor. No desesperes. Le he pedido tanto a Dios para que bendiga mi vientre. Se lo pido todos los días. Pero siempre la misma decepción. Entonces tal vez por eso no te has embarazado. ¿Cómo dices? Si pides lo mismo todo el tiempo, es porque en el fondo no estás confiando en Dios. Vamos a hacer lo siguiente. Pidamos juntos con fe. Pero será solo esta vez. Después dejaremos la situación en las manos de Dios. ¿Está bien para ti? Sí. Miran al firmamento. Señor, Dios de la vida, creador de todas las cosas, concédenos la gracia de tener a nuestro hijo. Es tu promesa que el pueblo crezca y se multiplique. Acaricia su abdomen. Torna el vientre de mi esposa fértil para que podamos servirte y glorifícanos aún más a nosotros y a nuestros hijos, derramando tu bendición sobre nosotros. Amén. Amén. Se besan a la luz de las antorchas que parpadean en la noche, agitando sus llamas con un ligero temblor. Listo. Ahora tengamos fe. En el palacio, la reina atraviesa un oscuro pasaje alumbrado por el fuego de dos pebeteros. Nefertari. Moisés, no sabía que aún estabas en palacio. Yo ya iba de salida, pero aproveché para hablar con mi madre. Al rey no le gustaría saberlo. No, creo que no. Es mejor que me vaya. Buenas noches. Espera. Se vuelve, pero los guardias que lo conducen a la salida esperan en mitad del pasillo. Por favor, déjenos solos. Obedecen y se distancian, respetando su privacidad. Yo... ¿Crees que podríamos hablar un poco? Claro. Qué bueno. Porque desde que llegaste no he podido reconocer a mi compañero de la infancia. Yo no cambié, Nefertari. La diferencia es que ahora ya no tengo dudas sobre quién soy realmente. ¿Y quién es Ramsés para ti? ¿Alguien a quien consideras tu hermano o un rey que debe ser desafiado? El cariño que siento por Ramsés es el mismo. Entonces, ¿por qué le estás haciendo esto? No estoy haciendo nada. Imagino que debe ser difícil para ti entenderlo. ¿Por qué no me lo explicas? Tú sabes que Ramsés me oye. Yo puedo ser muy útil en este conflicto. Y si quieres volver a ser mi amigo... Se acerca. Podemos hallar la forma de volver las cosas más fáciles para todo el mundo. Gracias. Él retrocede. Pero ante la actitud de Ramsés, yo creo que no hay forma de volver las cosas fáciles. Pero te agradecería mucho si hablas con tu marido y lo convences de eso. No te deseo mal a ti ni a ningún egipcio, Nefertari. Pero ante la intransigencia de Ramsés, Egipto sufrirá. Y no hay nada que pueda hacer para cambiar eso. Elude la conversación. Ahora, si me permites, yo debo irme. Nefertari. Buenas noches. Se siente despreciada. Débora y Besalel se besan. Pero ella se aparta. No debiste hacer eso, Besalel. Disculpa. No es correcto. Sí, yo sé que no, claro que no. Por favor, perdóname, no fue mi intención faltarte al respeto. Es que no resistí, fue más fuerte que... Zelofejad entra en casa con Abigail. ¿Qué pasa? ¿Sucedió algo? No, tío, no sucedió nada. Claro que no. Estoy cansada, es todo. Me voy a dormir, shalom. Shalom. Shalom. Miran desconfiados. Voy a preparar mi cama, ya es tarde. Descuida, yo te ayudo, Besalel. Puedes ir a descansar, mi amor. Enseguida voy. Bien, te espero. La besa. Shalom. Shalom. La tía se sitúa frente al chico. ¿Y entonces? ¿Me vas a contar lo que sucedió o no? Junet habla con sus deidades. Nada como un baño. A la intemperie. Les agradezco de corazón. Están perdonados. Y cuento con su ayuda. ¿Hablando con tus dioses? Llega Kore y se sienta a su lado. ¿Te responden? No vengas a molestar. ¿Sabes algo que valga la pena contra Moisés? No. Entonces vete. Se levanta para acostarse al otro extremo del sórdido refugio, tapándose con una sábana vieja. Dije que te vayas. Haz de cuenta que no estoy aquí y yo haré de cuenta que tú no estás. No me gusta dormir solo y ya no aguanto más aquel alojamiento. Ese debe ser un criadero de piojos y ya debes estar infestado. ¡Fuera de ahí! ¡Fuera de ahí! ¡Este es mi lugar! Mi sangre es fuerte, Junet. Los piojos no la aguantan. Cambian de posición. Me dijeron que fuiste bailarín en la casa de Senet. ¿Es verdad? Lo mira contenta. La mejor que haya habido. Los hombres enloquecían conmigo. Hablar es fácil. ¿Lo dudas? ¿Quieres ver? No, yo tengo bastante sueño. Se aparta enojada. Él se tumba sobre una arpillera de cáñamo. La mujer hace lo mismo y le da la espalda, entregándose al sueño. Dos custodios abren las puertas del cuarto imperial y la soberana entra en su aposento. Se siente confusa y espera un momento. Luego se dirige a la sede conyugal y separa las cortinas de la puerta para comprobar que su marido duerme tranquilamente en la cama. Pasa sin hacer ruido, se acerca al área de arreglo personal y se apoya en el asiento del tocador. Retira sus anillos y recuerda. Si yo pudiera decidir, todos nos quedaríamos en este palacio, felices y sin guerras. Pero las guerras son necesarias precisamente para que podamos vivir en paz, Nefertari. Disculpas de hombres. A ustedes les divierten, eso sí. ¿De qué están hablando? ¿Puedo saber? Si tuviera algún poder, emitiría un decreto que les prohibiera a los dos ponerse en riesgo. Para tener ese poder tendrías que casarte con el rey y volverte la reina de Egipto. No subestimes el poder de una mujer, Ramsés. Te aseguro que es mayor que una corona. Eso no lo dudo. ¿Ni yo? De una fiesta del ayer a un encuentro nocturno en el jardín. Por mi bien, en el fondo ella y tú quieren la misma cosa, que me olvide de todo y vuelva a vivir la vida que siempre llevé. Una vida que es muy buena. Sí, es muy buena. Mientras yo vivo como príncipe, mi pueblo y mi familia sufren injustamente para asegurar nuestra comodidad. ¿Tienes idea de lo que le pasa a un esclavo en una obra o en una plantación? ¿En la fabricación de ladrillos, Nefertari? Mientras nosotros nos hartamos con banquetes, ellos muchas veces no tienen que comer. Nada de eso me interesa. Voy a ser muy sincera contigo. Habla. Si continúas con esa búsqueda absurda de tu pueblo, de tu Dios, de tu pasado, las cosas van a ser muy difíciles entre los dos. Entonces llegamos al mismo punto, Nefertari. Es mejor que terminemos nuestra relación. Llora con amargura. Creí que era la mujer de tu vida, que íbamos a vivir juntos para siempre. Yo también lo creí, Nefertari. Tal vez nos estábamos engañando. Creo que tú necesitas un príncipe egipcio y no un hebreo con problemas, con angustias y lleno de conflictos por resolver. Meketre se prepara para salir. Te prefería cuando tenías sed, sin fuerza. Por lo menos te quedabas en casa. Mi amor, no digas algo así. Deja de maquillarse. ¿A dónde vas? Aún no hablé con Bezalel. Debo ir a buscar la joya. No puede ser mañana. Mañana debo salir temprano, mi amor. Tú sabes cómo están los negocios. Las obras finalmente serán retomadas y debo seguir todo de cerca. ¿Y Bezalel? Bezalel trabaja durante el día. Se acerca y la acaricia en la mejilla. La joya ya debe estar lista. ¿Tú crees? ¿No quieres verla? Estoy ansioso por ponerla en ese cuello. Se besan. Está bien, pero no tardes. ¿Mm? Bezalel confiesa su secreto. Lo sabía. Me di cuenta de que algo sucedió. Discúlpame, tía. No quería hacerlo. Sé que fue muy grave. Fue un impulso. No sé qué me pasó. Calma, yo... Calma, calma, Bezalel. Fue solo un beso. ¿Solo un beso? ¿Entonces todo está bien? Claro que no. Pero entonces... Charlan sentados frente a frente. Es tan bonito ese amor entre ustedes. Espera, tía. Primero me dices... Calma, Bezalel. Ponme atención. Lo que hiciste no estuvo bien. No quieras apresurar las cosas de ese modo. Si quieres un compromiso, haz lo correcto. ¿Tú crees que ella aceptará? Claro que sí. Débora también está enamorada. ¿Ella te lo dijo? Niega. Pero conozco a mi sobrina y he visto la forma en que te mira. ¿Sí crees que tengo oportunidad? Claro. ¿Por qué no hablas con Selofejad? Sé sincero. Háblale de tus sentimientos, de tus intenciones. Hasta podrías comprometerte con ella. Piensa. Lo haré, tía. Y sonríe. Yo estoy enamorado de Débora desde la primera vez que la vi aquí en tu casa. Y yo siempre lo supe. ¿Es tan claro así? Sí, así es. Sí, pero a Oliab no le gustará mucho. No había pensado en eso. Tres divinidades reposan sobre un altar improvisado, velando el descanso de la madre de la reina, que duerme junto a su compañero. Él se ve a sí mismo bebiendo en la casa de Senet, acompañado por dos bellas mujeres a cada lado. Jonet baila en el escenario, vistiendo un provocativo conjunto oriental. Los clientes lanzan monedas que caen a sus pies. El hebreo está sentado, con las piernas estiradas, apoyadas sobre la espalda de Datán, que paga por su exceso de autoridad, soportando la humillación de permanecer arrodillado a cuatro patas, sirviendo como una vulgar mesa de servicio. La egipcia danza, seduciendo a los hombres con sus encantos. Algunos soldados se acercan, pero el personal del local lo impide, manteniendo la seguridad. Corey se levanta y patea con desprecio a su concuñado, que se desploma en el suelo como un fardo de arena. Y la bailarina le regala un beso desde la tarima. El sueño es solo una grata fantasía, y en el tugurio, al cambiar de postura, abraza a la mujer que reposa a su lado. Fin del capítulo 126.